Bien, Luis, andás en la calle desde temprano. ¿Hay bondis en la ciudad de Buenos Aires? Hay. Vamos a intentar reflejar lo que pasa en la mayor cantidad de ciudades o provincias del país. Sí, desde las 7 de la mañana que anduve recorriendo por algunos lugares, por necesidad tuve que recorrer distintos lugares de la capital, Villa Crespo, Almagro, cruzar hasta Belgrano, Coghlan, volver hasta Villa Crespo y de Villa Crespo acá Mataderos. Hay colectivos, la mayoría de las líneas están funcionando, pero sí prácticamente vacíos, cuando no, algunos directamente vacíos, sin nadie adentro. Tránsito de automóviles, de normal para abajo, porque por ejemplo Avenida Gaona, hoy a esta altura de la hora, se venía muy, muy fluido. Avenida Corrientes también, o sea... Luis, es interesante lo que marcás de los bondis circulando vacíos, porque sí, en el último paro al que adhirió el sindicato de la UTA, de la Unión Tranviaria Automotor, en la Ciudad de Buenos Aires, se dijo que la gente se había sumado al paro porque no tenía medios de locomoción para viajar. Y a mí ayer me sorprendió encontrar a mucha gente que, a pesar de que se sabía que iba a haber, o que la UTA había anunciado que iba a haber colectivos, decidió o decía, no, yo no voy a venir, y se sumaba al paro, que es un paro extraño, ¿no? Porque está convocado por gente que, bueno, a nosotros particularmente no nos cae muy bien, ¿no? Moyano, Barrio Nuevo. No nos cae directamente. No nos caen bien desde siempre. Digo, uno le reconoce a Moyano el haber peleado en los 90 desde el MTA contra el menemismo, y es casi una de las únicas cosas, que no es poca cosa, que se le reconoce. Pero después, digamos, son esos tipos que se agarran el sillón y nunca más vuelven a laburar, digamos, ¿no? Que se meten de sindicalistas y tienen vidas de millonarios y nunca más regresan a trabajar. Uno se pregunta cómo pueden representar a los trabajadores si hace 40 años que no trabajan, ¿no? Sí, a ver, vamos por partes. Este paro lo hace un sector de la dirigencia sindical, fundamentalmente la dirigencia del aparato justicialista, porque esa es la realidad, que hoy está enfrentada con el gobierno, pero que hasta hace 2 años era amiga del gobierno. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, Moyano, ¿qué tiene de distinto metodológicamente desde el punto de vista sindical con Fernández de la UTA, con Gerardo Martínez de la UOCRA o tantas otras organizaciones sindicales que hoy apoyan al gobierno? Cavalieri, si vos hablas de 40 años, bueno, Cavalieri estaba desde los el 68, 69 ya era dirigente sindical en este... Creo que cada vez que la va a visitar a Cristina lo sacan del frasco de Formol, más o menos. Porque sí. Que por supuesto el frasco de Formol está en una mansión, ¿no? Adentro de una mansión. Sí, no, obvio, sí, obviamente. Sí. Entonces, primero es eso. Segundo, vos fijate que el paro fundamentalmente son paros que... A ver, el gobierno que dice es un paro político, todos los paros son políticos. El tema es a dónde apunta, a qué política. Y como son hoy enfrentados al gobierno, la cúpula de la CGT, con la CGT de Barrio Nuevo y demás, lo que apuntan es a pegarle con consignas de reivindicación hacia el gobierno. Y no hablan de las patronales. Claro. No hay ninguna consigna que apunte a las patronales, ¿no? Salvo los sectores quizás más progresistas de las bases o de las comisiones internas, juntas de delegados, que sí son contrarias y son opositoras a las cúpulas sindicales, que van un poco más allá. Hoy, por ejemplo, venía pensando mientras viajaba, el gobierno dice que este es un paro y se chantajea a los trabajadores, ¿no? O con el paro de transporte, o porque, bueno, los trenes no funcionan, la línea B subterráneo no funciona. Ahora, yo pregunto una cosa, y es para reflexionar entre todos. ¿El gobierno no chantajea a los trabajadores cuando, y los gremios afines al gobierno, cuando no defienden los intereses de los trabajadores precarizados, los que son monotributistas, los que no pueden faltar ni siquiera por enfermarse porque saben que los echan? Cuando cientos de miles de trabajadores estatales, tanto nacionales, provinciales como municipales, son precarizados porque están con trabajo a término y saben que si faltan y quieren adherir al paro porque justamente una de las reivindicaciones es que los efectivicen, los están están con la espada de Damocles en la cabeza porque lo van a echar. ¿Eso no es un chantaje del Estado y del gobierno hacia los trabajadores? Uh-huh. Entonces, también no nos olvidemos que hay un 35% de trabajadores precarizados y ellos no pueden parar porque ni la CGT los apoya. Fíjense justamente, no hay una sola consigna de la CGT oficial, ¿no?, de la moyanista, que diga que están peleando para que se efectivicen todos los contratados, para que se dejen los trabajos precarios. Es más, como son trabajos precarios, ni siquiera ellos mismos se pueden afiliar a sus sindicatos, no los reconocen como trabajadores. Uh-huh. Entonces, la verdad, es bastante complicado cuando discutimos un paro como este, y por supuesto los grandes medios de un lado y del otro van a tirar y van a decir solamente lo que les conviene, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a tirarse los medios contra el paro, pero no dicen cuántos trabajadores propios en los medios hay precarizados que no pueden parar. Uh-huh. Entonces es muy fácil eso. Igual yo creo que hay muchas cuestiones que hacen que realmente tenga que haber una medida justa, una medida contundente, pero que también sea decidida por la mayoría de los trabajadores y no en forma burocrática. Razones para parar sin dudas hay, ¿no? Está claro eso, que hay razones de sobra para que los trabajadores paren. Uh-huh. Por ahí se me ocurre que pensemos, y nos pueden contestar a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos o a través del Twitter RNMA-ARG. ¿Qué consignas le agregarían a este paro que no tuvo? Porque seguramente hay consignas que harían que si estuvieran presentes, harían que más gente se sintiera identificada con la medida de fuerza, más allá de quien la convoca, ¿no? Así que si te animás, si tenés ganas, si querés, y si te quedás con nosotros hasta las 12 en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos puedes tirar a través del Facebook y del Twitter de la red o de cualquiera de los colectivos que componemos este hermoso proyecto, ¿cuál sería tu consigna para parar en el día de hoy? Y si haces eso, seguramente estará Claudina Peralta por ahí ocupándose de las redes sociales, que ella dijo presente a las 10 en punto. Uh-huh. Desde Córdoba, en pantuflas. En pantuflas. Exacto. Pero presente como siempre. Estamos saliendo por Radio La Negra del Bolsón, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Megafónica de Villa María, por Zumba La Turba de Córdoba, por Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy y Radio Pueblo de Jujuy también, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas de Buenos Aires, por Villa Jardín de Buenos Aires, por La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva de la Ciudad de Buenos Aires, por Nehuenche de Chipoleti, por Radio Semilla de Buenos Aires, por Fortaleza de Tinogasta y por FM La Agulla de San Luis. Están paradas las líneas A, B, C y D del subterráneo en Buenos Aires. La llave que yo tengo. Charly García. El que toca las cuerdas es Ravi Shankar, no el trucho, sino el músico, el verdadero. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y vamos a seguir un poco con el tema este del día de hoy, porque este paro se supone que es un paro nacional y queremos hacer un pequeño pantallazo en distintas provincias para saber cómo está la situación allí. Y ahora nos vamos a Córdoba, porque ahí lo tenemos a Gabriel. Gabriel, para los amigos y compañeros, el Chino. Él es trabajador no docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, Gabriel, ¿por qué no nos contás un poquito cómo está la situación allí, o cómo es el paro, qué sectores han adherido, qué tal? Acá con Eugenia y Fernando estamos. Buen día, Eugenia. Buen día, Fernando. Aquí estamos ubicados en Ciudad Universitaria. Como para que se hagan una idea, en Córdoba está ubicado al sur de la capital. En este momento el paro es un paro de características divididas, como supongo que es también a nivel nacional. Se ve, ahí circulan los colectivos, lo cual le da una imagen de movilidad. Y sin embargo, si uno afina un poquito los sentidos, se puede divisar que los mismos no van con la cantidad de gente ni con el movimiento habitual que tiene esta ciudad en este horario, que es un horario de mucho cruce, de mucho movimiento, sino que están bastante raleado el paso de los colectivos, tanto como la gente que están trasladando. Eso nos da más o menos una medición del impacto que está teniendo en Córdoba la medida de fuerza. Como te decía, Luis, agudizando un poco los sentidos, se pueden escuchar desde acá, Ciudad Universitaria, que estamos aproximadamente a unas 20 cuadras del centro, se escuchan las bombas de estruendo de la movilización que están protagonizando trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza, juntos con los municipales que adhieren a la medida de fuerza, Luis. Ajá. Y el sector industrial, que allí hay algunas plantas importantes, están... El sector industrial, si bien no adhiere a la medida de fuerza a sus dirigentes, tampoco tiene el ritmo habitual que suele tener, pero en este caso tiene que ver con que quienes han paralizado la actividad de alguna manera son los propios empresarios a través de suspensiones y despidos, o sea que tampoco así el movimiento por otras razones es el habitual. En realidad, algunos gremios que han adherido son más bien los gremios de servicio, como estaciones de servicio, y otros como bancario, bueno, ustedes lo saben porque en Buenos Aires es exactamente lo mismo. Y la parte industrial está en el contorno, en la periferia de la ciudad. No he tenido yo la oportunidad de presenciarlo efectivamente. Bien. De todos modos, por ejemplo, en esta ciudad universitaria hay gremios que están tercerizados. Claro. Como tú sabes, han tercerizado a través de empresas privadas y a esta gente no se la ve circulando como habitualmente lo hacen trabajando en la ciudad universitaria. Que aparentemente, más allá de las direcciones sindicales que hayan adherido o no a la medida, hay una especie de adhesión parcial, individual o grupal de algunos sectores que, por atraso en los pagos o por alguna disconformidad o por adhesión, claro, directamente a la medida, no se han hecho presentes, ¿no? ¿Y el gremio docente, digamos, primario, secundario, adherían allí? El gremio docente no adhería a la medida de fuerza como gremio, y lo que se pudo ver es, por comentario de compañeros y compañeras que trabajan en el sector docente, que había una gran indignación de parte de los docentes porque no paraba el gremio de la UTA, y lo cual los obligaba a concurrir a su lugar de trabajo. O sea, claro, que en realidad había algunos sectores que querían parar, pero no los amparaba ni su propio gremio, ni tampoco la falta de transporte, por lo cual debieron ir a trabajar. Igualmente, también allí se nota una disminución en la cantidad de alumnos que concurren a las escuelas. Por ejemplo, algunos casos atípico, el gremio de ADIU, que representa a los docentes universitarios que de características oficialistas, kirchneristas, no adhiera a la medida, pero el Colegio Manuel Belgrano, como colegio, como docentes autoconvocados, decidieron mayoritariamente no trabajar, y hay otras escuelas en el ámbito municipal que han decidido no trabajar también, que en realidad está resentida también el área de educación, ¿no? Bueno, te agradecemos entonces la comunicación. Estábamos hablando con Gabriel, alias el Chino Mejiboski, compañero trabajador no docente ahí de la Universidad Nacional de Córdoba, completo dentro de lo que se puede en el inicio del paro, pero creo que refleja un poco lo que me parece va a ser en todo el país, ¿no? Te agradecemos, Gabriel. No, de nada, Luis, gracias a ustedes. Le quería comentar por último que ayer sí movilizaron los sectores agrupados en ATE, o sea que ayer movilizó ATE y hoy movilizó la CGT más adherida al sector de Moyano, así que también ayer fue un día movido. Hay algunos piquetes de sectores organizados de izquierda que han cortado arterias hoy, tanto hoy como ayer se ha dado esa situación poco característica en algunos puentes. Bueno, eso sería desde aquí, Luis. Un abrazo, saludo a la audiencia. Chau. Abrazo. Chau, chau. Bueno, teníamos entonces un primer informe desde Córdoba, y vamos a seguir sumando voces desde otras provincias que nos puedan pintar un panorama de cómo está la situación, ¿no? Es interesante eso para saber, no tiene por qué ser única la situación que nosotros podemos vivir acá, o mismo la que acaba de relatar el Chino desde Córdoba. Seguramente en cada provincia existe la posibilidad de que sea diferente, o no sé, lo veremos a lo largo de la mañana. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, allí nuevo separador que estrenamos esta semana de la mano de Diego Domínguez de la colectiva, que le puso ahí todo su saber a nivel oído. Para tener un lindo separador más. Le puso sus saberes acerca de edición, pero también le puso mucho humor, digo. Absolutamente. Le puso una onda creativa importante. Y ese hombre no me gusta nada. De Luis, que lo vamos a tener. Lo vamos a tener que cortar y lo vamos a tener que tener ahí a mano. Para... Este tipo no me gusta nada. Che, tenemos, a ver, ¿algún otro contacto, Luis? Sí, ya que. Seguimos haciendo este pantallazo de los distintos lugares. Ahora estamos comunicados con Enrique Gandolfo. Él es el secretario general de la CTA de Bahía Blanca. Allí nos vamos a esa ciudad. Y bueno, Enrique, acá Eugenia y Fernando desde Enredando las Mañanas, para que nos cuentes un poco, un pantallazo de cómo se está desarrollando el paro, los sectores que adhieren, los sectores que no adhieren, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, bueno, gracias por el llamado. Sí, acá en Bahía el paro se hace sentir con mucha fuerza en el ámbito de estatales, los trabajadores judiciales agrupados en ATE y prácticamente masivamente en o auxiliares y docentes en, diría, en el 100% de las escuelas públicas prácticamente, bueno, hay clases, no hay actividad educativa en ningún lado. Los profesionales de ambos hospitales, el municipal y el PENA, que son dos grandes centros de atención médica de la ciudad, han adherido a la medida de fuerza, tanto el sindicato judicial y en el ámbito privado, muy fuerte el paro en camioneros, bancarios, y también paralizó prácticamente en su totalidad el sindicato de industrias químicas y petroquímicas, lo que significa un paro en el polo con lo que eso es, la importancia que tiene por el lugar que ocupa en la actividad productiva de la ciudad y de la zona, ¿no? De manera de que, bueno, la repercusión es importante, el hecho de que no hubiese paro de la UTA hace que en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en el sector céntrico, no se note con la misma intensidad que otras veces. Y en el caso nuestro, desde la CTA, en conjunto con todos los sindicatos, hemos convocado ayer a una movilización, en realidad un corte de calle frente a la municipalidad y un acto y luego una posterior movilización, de manera de que sin duda hay un impacto que se hace sentir con fuerza en la ciudad. Bien, creo que bastante completo, por lo menos el panorama en general, en esta recorrida que queremos hacer federal para no solamente circunscribir todo lo que salga por Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires, sino en otras ciudades importantes donde también hay peso propio de trabajadores. Pero faltaría agregar que hoy, sí, por el impacto que tiene, digo, hoy el sindicato de camioneros produciendo cortes en las rutas de acceso a la ciudad, pero solamente paraliza la actividad del transporte de cargas por camiones, no los autos y ni los colectivos, de manera de que eso también es visible y es notorio en las rutas de acceso a la ciudad, ¿no? Bien, bueno, Enrique, te agradecemos este informe, este panorama desde Bahía Blanca, y bueno, vamos a seguir en contacto en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Bien, entonces era Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, y también él es miembro de la comisión directiva del SUTEBA de Bahía Blanca, que es uno de los gremios de las seccionales de los SUTEBAs opositores a Baradel y a Yasky, donde, bueno, ese peso importante hace que se pueda, como dice él, el sector docente decidir democráticamente lo que impide generalmente las burocracias, ¿no? Vamos a seguir de recorrida por las diferentes provincias, pero este programa no va a ser exclusivamente sobre el paro, quédate, porque vamos a estar escuchando otras voces, otras propuestas. vamos a estar recuperando historias de las familias que están libradas a su suerte en Lugano, en lo que intentó ser el barrio Papa Francisco, nunca pasó de ser la villa Papa Francisco y ahora es simplemente un lugar arrasado por las topadoras, menos un sector, porque el sector de los mafiosos está intacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que la excusa fue que se entraba a ese barrio porque estaba tomado por mafias, por narcos? El legislador porteño Gustavo Vera denunció el mismo sábado, del operativo, que había un sector del barrio que había quedado intacto, por el que no habían pasado las topadoras. ¿Sabés cuál es ese sector? Es el de los narcotraficantes, que siguen estando ahí adentro con sus construcciones todavía allí. Después vamos a estar escuchando algunas algunos otros testimonios, ¿no? Hay dando vueltas por allí uno que Luis hizo en su programa, otras voces, otras propuestas, segunda y última vez que lo digo, que es a Sonia, una de las habitantes de la villa, que contó su historia. Nosotros en un ratito vamos a estar también escuchando otra historia, la de María Ríos, conmovedora historia, una de las delegadas que está allí acampando sobre la Avenida Cruz.